Hola Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, aquí haciendo un poquito de radio y conversando un ratito. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo anda la cosa? Digo, ¿cómo se prepara para la presentación de mañana? ¿Cómo vive estas presentaciones? Bueno, yo ya tengo la experiencia de otras presentaciones, pero siempre uno se pone un poco nervioso, ¿eh? Sí, claro. Por más experiencia que tenga. Y el día que no le pase eso, bueno, tiene que dudar de su comportamiento. ¿Es cierto? Porque siempre pasa algo nuevo. Decime. Sí, no, es cierto que usted ya ha presentado varios libros y dentro mismo de la editorial también ha presentado ya claro. otros desplegables, pero esa situación de presentar en público, de conversar, de escuchar, hablar sobre lo que uno ha escrito en soledad, ¿no? La poesía es algo que se realiza, que se va dando forma en soledad, y bueno, y mañana es el momento de presentarlo a quienes estén allí, a quienes participen, de escuchar qué se dice de eso que uno ha escrito en soledad. Y bueno, imagino que habrá diferentes sensaciones que lo atraviesan a uno, ¿no? Sí, sí. Tenés mucha razón. Porque esta presentación tiene algo de particular para mí y para muchos, que venimos de una cuarentena de casi 2 años, sin vernos. La ausencia del otro nos ha provocado unas crisis tremendas. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de hacer algo con público, ¿no? No mucho público, pero acotado, pero con público, ¿no? Uh-huh. Y además, yo voy a tocar un tema muy sensible para muchos y para mí en particular, que es el exilio. Uh-huh. ¿Sí? No sé por qué necesité 38 años para poder escribir sobre el exilio. No lo pude hacer antes. No lo pude hacer antes. Es algo muy fuerte. ¿Sí? Uh-huh. El exilio es una condena que la sociedad no lo considera mucho. No, hay poco escrito sobre el exilio y el exiliado es una víctima más de tantas víctimas. Nunca se supo la cantidad de exiliados que tuvo Argentina. Nosotros hicimos un paneo y buscamos la posibilidad de contabilizar esto y más o menos se calcula que hubo unos 300.000 exiliados políticos durante el último proceso de la dictadura genocida. Tremenda, ¿no? Uh-huh. Y el exilio deja muchas huellas. Muchas huellas. Yo viví el exilio junto con mi familia, siempre juntos, y tuve 3 exilios. Uno que comenzó en el 78 hasta el 81, y después otro exilio después de Malvinas, y un tercer exilio en la democracia, que es el que más me afectó. ¿Sí? Uh-huh. Un exilio que la pasé en Montevideo y en San Pablo, durante el gobierno del doctor Alfonsín, acusado de haber combatido a la dictadura militar en forma organizada. Y esto de organizado era el punto, lo importante, porque era la con ese sentido de organización era la posibilidad de jugarnos por asociación ilícita. ¿Sí? Yo siempre pensé, nosotros fuimos unos tontos, ¿no? Tendríamos que haber peleado desorganizadamente. Así no nos podían meter en cana por asociación ilícita. Pero bueno, eso suena gracioso hoy día, pero a mí me cagó la vida, ¿no? Es un exilio que pasé como 3 años y medio. Todo el mundo volvía a la Argentina y yo me tenía que ir. Pero bueno, y pude escribir. ¿Sí? Algo de eso habíamos podido leer en Rebelde Amanecer, ¿no? Habíamos podido leer algo de esta historia, no como aparece en estos poemas, pero algo allí habíamos podido empezar a leer sobre aquel golpe de Estado, su exilio en Europa, su vuelta clandestina al país, su estadía aquí, bueno, esa forma de volver al país esquivando controles, cambiando de nombre y apellido, digo... es parte de este poemario que se va a presentar mañana, está atravesado por esas cuestiones, por el desarraigo, por la pérdida de la identidad, ¿no? Digo, son cuestiones que atraviesan a estos poemas que usted va a estar presentando en el día de mañana. Sí. Sí, es una versión del exilio a través de mis hijos y de mi familia, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene mucho de autobiográfico. Uh-huh. Yo últimamente trato de no ser tan autobiográfico, pero no me es casi imposible. Entonces decidí que salga, que las cosas tienen que salir como son, ¿sí? Uh-huh. Y sin importarme si hay mucho de lo familiar, de lo personal. Pero estos versos... para mí significaron la posibilidad de poner sobre la mesa mi experiencia en el exilio, ¿sí? y la experiencia de mi familia. Nosotros nos fuimos 4 al exilio y volvimos 5. Tengo una hija que nació en Madrid y bueno, y uno de los poemas habla de eso. También hay una situación particular en esta presentación. Yo vengo de una situación muy pesada que pasé últimamente. Me pegó el COVID y estuve internado casi un mes, 15 días con un estricto aislamiento y me afectó mucho. No la pasé bien, la verdad, no la pasé bien. El otro día... me estoy atendiendo con una kinesióloga y le conté lo que me había pasado y por qué estaba ahí, ¿no? Y la pregunta que esta mujer me hizo fue la siguiente: ¿viste la muerte? Y a mí me sorprendió eso, ¿no? Esa pregunta, sí. Dice, porque todos los que vienen aquí y han pasado por el COVID tienen una experiencia particular. Y dije, yo no la vi, pero la sentí, la sentí su presencia, estaba ahí. Sí, era irradiaba un calor abrasador. Y me quería abrazar, yo la esquivé. Y bueno, esa experiencia fue muy fuerte. Pero ahora estoy saliendo de las secuelas del COVID, que me dejó algunas secuelas. Pero bueno, estoy mejorando día a día. La verdad es que estoy mejorando día a día. Según los médicos, me zafé porque tenía la primera dosis de la Sputnik, ¿sí? Uh-huh. Así que para mí la situación le puse nombre. Lo que ocurrió conmigo fue un milagro ruso. Porque la primera dosis de la Sputnik me dio la posibilidad de zafar de una situación que no estaba totalmente agarrado. Un milagro ruso puede ser el nombre de otro poemario, ¿no? Sí, ¿no? Otro despegable para la próxima. Por todo esto que cuenta, Gonzalo, imagino que la presentación de mañana va a ser muy emotiva, seguramente, pero también muy necesaria, ¿no? Encontrarse con los compañeros, estar allí, sí, y poder mirarse y compartir la poesía, sí, porque también la poesía es para compartir eso que uno escribe en soledad, en silencio, donde puede lograr, bueno, en este caso suyo, poder contar situaciones tan complejas, tan difíciles, que siguen hoy muchas veces doliendo. Después las comparte y de alguna manera es como sanar, ¿no? En ese sentido me parece que la poesía puede ser sanadora también, ¿no? Sí, ponerla en palabras ya es un paso para sanar, ¿sí? Uh-huh. Así es, ¿sí? Y bueno, necesitamos eso, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué de tal tema no hablamos, por qué de otro tema no hablamos, y en realidad lo que existe todavía, persiste en la sociedad, es el miedo, ¿sí? Miedo internalizado, que no se manifiesta como miedo. Uno deja las cosas para otro día, dice, bueno, hoy no lo hago otro día, y al final no lo hace nunca, ¿no? Bueno, pero ese, la forma de combatir el miedo es hablarlo con otros, no hay otra forma. Conversarlo y ponerlo sobre la mesa, conversarlo. Y canalizarlo, ¿no? En este caso, a través de la poesía. Y esto tiene mucho que ver con la memoria, ¿sí? Yo vengo trabajando desde hace tiempo sobre el tema de construir una memoria que no nos ate al pasado, pero que no lo niegue al pasado. Una memoria fresca, nuestra, ¿sí? Una memoria preñada de futuro. Y en ese andar he aprendido muchas cosas. Muchas cosas. Dicen que la memoria, no existe una memoria individual. La memoria siempre es colectiva, grupal, porque está influenciada por la situación del momento en que se produce el hecho y por la situación del momento en que se recuerda el hecho. ¿Sí? Uh-huh. Y la memoria no es un archivo, tampoco es un archivo, donde uno necesita un dato, va y saca una ficha y lo toma. No, la memoria es una construcción social, ¿sí? Que se hace desde el presente. Y es selectiva. Y necesariamente crítica tiene que ser. La memoria, nosotros estamos construyendo una memoria y nos cuesta, ¿sí? La sociedad nuestra está construyendo una memoria. No nos va mal, pero nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Llevamos años en esa tarea y nos cuesta mucho. Es una constante lucha y permanente de necesidad de contar. Hay que contar lo que nos pasó, lo que le pasó a otros, lo que le pasó al país, lo que le pasó a los compañeros. Y es una forma de mantener viva la memoria y actualizarla. No, el nunca más nos trajo muchas cosas positivas, pero también nos trajo algunas reflexiones. Hay una memoria, nosotros estamos acostumbrados a una memoria que trabaja sobre lo que cómo nos persiguieron, cómo nos mataron, cómo nos torturaron. Y es la memoria del horror, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de eso, no es que hay que negar eso, no es que no hay que hablar de eso, pero hay que salir de esa situación. Nosotros tenemos que construir una memoria de los que se organizaron contra el horror, porque esa memoria enseña, uno aprende de eso. La memoria del horror crea miedo, ¿sí? No es insuficiente. Y bueno, en esa construcción estamos metiendo para atrás. Pero ahora se trata de poesía, claro, de arte. Uh-huh. Haroldo Conti dice en una de sus publicaciones, dice que el arte es el mayor regalo que el hombre se hace a sí mismo. ¿Sí? Es el goce, es la realización. Y bueno, la poesía tiene eso, ¿no? Es la palabra convertida en una herramienta de comunicación, de expresión, de vida, ¿no? Uh-huh. De cosas que no podemos manifestarlas de otra manera, la manifestamos a través de la poesía o de la escritura. Uh-huh. ¿Y en qué medida la poesía en ese sentido colabora con la memoria. Digo, la poesía puede colabora o al mismo colabora, digo, y al mismo tiempo puede interrogar a esa memoria. Sí, por supuesto. Desde la poesía uno puede cuestionarse y puede construir una memoria diferente. ¿Sí? Esto es parte de esta movida nuestra de la presentación de los tres desplegables y de las editoriales. Es parte de una movida que existe en nuestra región, que ahora no, con la pandemia, con la cuarentena, quedó un poco solapada, pero que tiene una dimensión que muy importante y que se va a manifestar en algún momento, ¿no? Nosotros estamos en la antesala de una eclosión cultural de proporciones inusitadas, más fuerte que la última expresión cultural que hubo en la región, que fue en la década del 70. Por ejemplo, si vamos a los números, hay en la región hay, por lo menos contabilizado para nosotros, unos 40 editoriales alternativas. ¿Sí? 40 editoriales alternativas que tienen sus publicaciones, que tienen sus ferias, que tienen sus manifestaciones. Y en el año, en el 2019, había inscrita en la municipalidad unos 100 centros culturales, también alternativos. Y esos 100 centros culturales solamente tenían una habilitación definitiva 6 o 7, porque hay muchos centros culturales que tienen local propio, otros son itinerantes y otros ocasionales. Se abren los fines de semana, todas las semanas son casas de familia o de estudiantes. Y los fines de semana se corren los muebles, se arma un centro cultural y pasa el fin de semana y se vuelve otra vez a la normalidad de la casa. Bueno, eso está ocurriendo acá en la región. Y es como un proceso que no se ve a primera vista, no se percibe a primera vista. Es un proceso que se desarrolla debajo de la superficie. Y donde encuentra un lugar, aflora y se muestra. Bueno, nosotros hemos contado muchas veces esto con Pablo y con otros compañeros, y la gente nos mira un poco asombrada, dice, esto es tan loco, lo están mintiendo, están inventando. Pero bueno, son los hechos, ¿no? También hay contamos con muchos centros de formación, de talleres de poesía y literatura. ¿Sí? Y hay cantidad de gente, de hombres y mujeres, de jóvenes y no jóvenes, que están escribiendo. Y que están manifestándose a través de la escritura. Y nosotros somos parte de eso. No somos ni lo mejor ni lo único. Somos parte de eso, de ese proceso que nos involucra a todos y que en algún momento se va a manifestar más públicamente. Interesante eso que usted estaba contando sobre todas las editoriales independientes y los espacios culturales que cada fin de semana abren sus puertas y convocan a diferentes actividades, porque digo, son fenómenos que vienen sucediendo hace mucho tiempo, fenómenos muy, en algún punto muy muy importantes, porque son los que vienen convocando a la pibada y a la no tan pibada. Digo, son fenómenos culturales los que vienen convocando a esa pibada, y no tanto los fenómenos políticos. O sea, este es un fenómeno cultural que se transforma en un fenómeno político, podríamos decir, porque la cultura incluye a la a la política y a la ideología, pero son estos espacios culturales donde empiezan a pasar cosas, o sea, están pasando cosas desde hace mucho un tiempo, sí. ¿No? Sí. Si a mí me preguntaran qué es lo más importante desde el punto de vista social y político que está sucediendo en la región, no diría que es la política. No le encuentro a la política, ni tampoco hay hombres de la política que uno pueda escuchar con atención, son muy pocos. Tampoco diría que es una cuestión ideológica. Uh-huh. Me parece que el hecho más importante de nuestra región, para no hablar de todo el país, es este proceso cultural que se está gestando y que tiene dimensiones nunca vistas acá en la región, ¿sí? Uh-huh. Un fin de semana no alcanza para visitar todos los lugares donde hay actividades. Y en esa situación estamos involucrados y haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Con las herramientas que tenemos a mano. Uh-huh. Bien, sí. Nosotros, por ejemplo, elegimos, en vez del libro, hacer desplegables. Uh-huh. No pensamos que el libro es más importante que un desplegable. La importancia está en lo que contiene. Claro. Y son desplegables a todo color, con fotos, con muchas fotos. Las fotos no ilustran el texto. Nosotros no tenemos el interés de que las fotos no ilustren el texto, porque si ilustran el texto lo dirigen hacia, claro, dirigen la lectura hacia un lugar, claro, ¿sí? En cambio, como si fuera una cámara de televisión. Claro, si las fotos son como un videoclip donde, sí, la imagen va por un lado y el sonido por otro, en algún momento se junta eso, ¿sí? Y produce un hecho importante. También le damos mucha importancia en nuestro trabajo editorial al diseño gráfico. Estos desplegables fueron diseñados por un hombre, un amigo que trabaja muy bien, que nosotros tenemos muy buena relación con él, y es Ramiro Galeliano, uh-huh, y recibido en la Facultad de Bellas Artes. Sí, Gonzalo. Estaba pensando en estas formas que ustedes hace tiempo con Gatos Negros vienen decidiendo publicar sus libros a través de estos publicables que podríamos llamar fanzines también, ¿no? De alguna manera nos hacen recordar un poco a esa historia. Digo, pensando en su visión como editor y además de poeta, ¿qué diferencia encuentra usted en la organización de un desplegable como este y la de un libro? Usted hablaba un poco ahí de cierta identidad que van encontrando y pensando cómo elegir las fotografías y demás cuestiones. Digo, ¿qué diferencias encuentran? ¿Cómo trabajan esas situaciones? Para una diferencia importante es lo económico, ¿no? Claro, imagino que sí, ¿no? Si alguien, claro, que está escribiendo, que no publicó nunca, quiere publicar algo, uh-huh, necesita mucho recurso económico. Claro. Hay un ejercicio de autonomía ahí muy interesante también, ¿no? Claro, entonces, uh-huh, estas formas alternativas de editar dan la posibilidad de que mucha más gente pueda hacerse conocer, ¿sí? Uh-huh. O sea, y tampoco no es nuestra intención competir con el mercado editorial. El mercado editorial tiene su vida, tiene, uh-huh, y tiene su importancia. Lo que nosotros hacemos es trabajamos sobre otro mercado diferente, ¿sí? Con otras necesidades y otras particularidades. No nos da para hacer una tirada de 1.000, 2.000 ejemplares. Las tiradas nuestras van de 300, 400, 150, pero hoy día son tiradas importantes, de todos modos. Sí, claro. Pero no estamos, no nos interesa cuestionar el mercado del libro. Sí, bueno, y si nosotros tuvieron la posibilidad de publicar un día en el mercado editorial, no tendríamos ningún problema. ¿Sí? Uh-huh. Son problemas de recursos. Uh-huh. Y da la posibilidad de estas formas de editar y de vender y de hacer conocer a mucha gente. ¿Sí? Y siempre en grupos. Ese es el detalle importante. ¿Sí? Siempre es una actividad grupal y solidaria. ¿Sí? Manifiestan en cooperativas y otras formas sociales de solidaridad. ¿Sí? Así que bueno, ese también es un trabajo colectivo que es parte de la editorial Gatos Negros, esta editorial que en el día de mañana, decíamos, van a estar presentando estos desplegables cuando vienen poetas de Martín Cinzano, Enramada de Pablo Pesco y Versos del Exilio, este poemario, este desplegable que también será presentado en este encuentro. Cuando vienen poetas, así han dado en llamar, Gonzalo, este encuentro de mañana. Así es, sí. Tomamos el título de este poemario de nuestro amigo chileno-mexicano, uh-huh, nacido en Guayaquil. O sea, es un chileno que vive hace 20 años en México, sí, pero nació en Guayaquil. Así que es un latinoamericano. Sí, claro. Sí, exactamente. Claro. Uh-huh. Así que en el espacio Sopa, entonces, ahí en Diagonal 73, estarán presentando estos desplegables con entrada libre y gratuita. Sí, este espacio Sopa es más conocido como Ramos Generales, ¿sí? Sí. Pero en realidad Ramos Generales es una parte de Sopa. Ajá. Así que invitamos a todos, va a haber un buffet, va a haber música y bueno, y esperemos que la pasemos bien esa tarde. Seguramente que sí, que sea bien disfrutable este momento, como decíamos entonces al comenzar esta conversa, Gonzalo, que sea muy muy disfrutable y que calme también un poco algunas heridas y que sea sanador también este encuentro. Sí, esperemos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, les agradezco por la amabilidad y la posibilidad de manifestarme a través de Futura. Y bueno, los invito a que estén presentes mañana. Mañana a las 8 de la noche, recordamos, ¿no? A las 20 horas. Sí. Ahí está, a las 8 de la noche. Entonces se presentarán estos desplegables. Gonzalo, siempre un gusto poder conversar con usted y sobre todo un gusto escucharlo. Gracias por atendernos.